pacotillo. Y la fama no se siente en el ritmo de Cali, ay, el ritmo de Cali, Cali. Y la fama no se siente en el ritmo de Cali, ay, el ritmo de Cali, Cali. Ay, el ritmo de Cali, Cali. ¡Oh! ¡En el aló! ¡Sabroso! ¡Emeñaito, emeñaito, emeñaito, emeñaito, emeñaito, emeñaito! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Oh! Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco. ¡Oh! ¡Muchas gracias! Ella dulzura, gusto, chocolate, mi corazón que late, el abobón está para cogerla. Y si se mueve, se mueve, se mueve, me hace la cabeza. Quiero las palmas bien, pero bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba.